Y en cambio tú te me has dado a mí todo aquello que no basta a un amor como el nuestro. Y en cambio tú te me has dado a mí horas largas de esperarte. Qué tristeza hay en mis ojos. Aunque sí, comprendo que te he esperado tanto. Aunque sí, amor, deseo una y mil veces, no resisto que tú no me hayas dado nada a mí, nada de nada a mí. Y en cambio tú, que me has dado a mí aquello que no basta a un amor como el nuestro. Aunque sí, comprendo que te espera. Aunque sí, amor, deseo una y mil veces, no resisto que tú no me hayas dado nada a mí, nada de nada a mí. Y en cambio tú, que me has dado a mí todo aquello que no basta a un amor como el nuestro, al amor mío por ti. Uh-huh. Uh-huh.